Bienvenidos a Puentes al Mundo. Hoy es domingo 15 de marzo del 2009 y estamos aquí en cabina, en los estudios de webcasting José Rodríguez en Estados Unidos y... Soy Pilar Soro, maestra de primaria en la escuela pública. Estoy en Tarragona, España, y bueno, también estoy participando en el curso. Muy bien. Continuamos con nuestras aventuras en la Academia de Webcasting y lo que es el muro, la espiral o el curso espiral. Y tenemos ya que vamos como a la mitad del curso. Tenemos aproximadamente unas tres semanas más en cual tenemos todavía para trabajar. Y hemos estado en el módulo 3, en lo que era practicar las grabación de las llamadas de Skype usando Audacity. Y entiendo que algunos de ustedes tuvieron un poco de problema en conseguir los micrófonos USB. En módulo 3 o 4 eran muy, muy parecidos. Todavía no hemos visto tareas del módulo 4. Y el módulo 4 en sí es una entrevista tipo podcast. Una entrevista de un tema educativo y de 10 a 15 minutos. Y pienso más que todo tiene que ver con el uso de los cables virtuales, ¿verdad? Que algunos compañeros todavía tienen esa clase de problemas. Vamos a hacer esto. Pilar, ¿les quieres platicar? Sí, bueno, parece ser, por lo que estoy leyendo aquí en el chat, que hay muchos problemas con los cables virtuales, con la tarjeta con los drivers de la tarjeta de sonido, con el micro USB, etcétera. Bueno, este es un problema que, bueno, yo al menos también me lo encontré, ¿no? Pero bueno, también es un reto, la verdad. Y luego cuando ves que te sale, pues es, bueno, ves que no es tan difícil, pero parece que hay algo ahí como una barrera, ¿no?, que atravesar. Sí, sí, es algo vemos que cuando se consigue, vemos que sí podemos lograrlo y la reflexión no era algo muy difícil, pero a veces nuestros sistemas no están preparados o a veces a diferentes cosas, ¿verdad? Y pienso yo que lo que queríamos hacer era esto, para las personas que no han tenido oportunidad de terminar las tareas del módulo 3 o 4, tengamos unas fechas específicas para que lo hagan. Especialmente en el curso que es de espiral, si estamos limitados en el tiempo. En el curso abierto de Webcast Academy, quizás no, pero me gustaría que sí fuéramos un poquito, quizás un rígidos en esto para que no nos atrasemos demasiado. ¿Les quieres dar las fechas que habíamos acordado a Pilar? Sí, vamos a ver. A ver, ya hemos adelantado todo una semana. Así, por ejemplo, el módulo 3, que era grabar una pequeña llamada, hay tiempo de entregarlo todavía hasta la semana miércoles que viene, 18 de marzo. El módulo 4, que es una entrevista, que es el mismo ejercicio que el 3, grabar con los cables virtuales, hay hasta la semana siguiente, el miércoles 25 de marzo. O sea que hay tiempo. Y bueno, pues yo creo que podemos hacerlo. Sí, podemos. Oh, claro que sí. So, este miércoles, lo que es la primera práctica de Skype, usando los cables virtuales de 3 a 5 minutos, era solamente una práctica a cualquier contacto que tengan de Skype. Y luego el miércoles después, el día 25, ya lo que es la entrevista usando Skype de 10 a 15 minutos. Y eso ya les prepara para lo que es finalizar el curso, ¿verdad? Y vamos a abrir, para personas que estén ya preparadas, vamos a abrir el módulo 5. ¿Cómo te parece, Pilar? Sí, bueno, hace un ratito que lo he abierto. Okay. Lo he abierto por si alguna persona solo quiere ir mirando. Sí, hoy preparé yo la primera parte del módulo 5, lo que era qué vamos a hacer, lo que vamos a esperar del módulo 5. Y está listo ahí, les dejé el link en el text chat de Academia de Webcasting, pero se los pongo aquí para que también lo tengan a la mano, ¿verdad? Si me dan un poquito de tiempo. ¿Quieres platicar sobre el módulo 5, Pilar, en lo que pongo los links? Sí, ahora enseguida. Aclarar que los que quieran subir el audio del módulo 4 tienen que hacerlo como en el módulo 3, o sea, poner la fecha, el mes, el día, y de título pueden poner entrevista a tal persona, no puentes al mundo. Y luego guardarlo en Audacity como los tutoriales. El módulo 5, y vamos a aprender a entrar en Ustream, a hacer una vuelta para que veamos un poco en qué consiste. Y me parece que nada más, ¿no? José, solamente hay un tutorial que explica cómo funciona. Uh-huh. Y bueno, vamos a probarlo. Sí, sí, claro. Sería bueno, pienso, que abrieran su propia cuenta de Ustream para practicar en el módulo 5, porque en el módulo 5 solamente es práctica, igual como practicaron o van a practicar la grabación de una llamada de Skype, el uso o practicar la herramienta. Yo sé que René este verano abrió su propio canal, René TV, y también Pilar abrió su canal en Escuela en Ustream. Si lo pueden hacer, pienso que es mejor quizás, y lo van a ver en lo que es la agenda o lo que vamos a aprender en el módulo 5, en los links que le puse. Y dice que eso sí es esencial, quizás que abran una cuenta, no es muy difícil. Pienso que Pilar, ¿tuviste unos tutoriales de cómo abrir cuentas en Ustream o si no podemos hacer uno nuevo? Sí, hay un tutorial ya puesto en el módulo 5. Para abrir una cuenta de Ustream no. Okay. Es para ver el funcionamiento, pero bueno, se puede hacer. Sí, sí. Sí. Y quiere decir que en el módulo 5, para aquellos que estén preparados, ya está un tutorial ahí que puse para cómo usar lo que es Vista, preparación del sistema Vista. Y quizás esta semana también subamos el de Mac y el de XP. ¿Sí? Pero este serviría también para XP. El único, aclarar que para XP hay que cambiar la entrada de la serie, seleccionar la tarjeta de sonido en vez del Stereo Mixer. Pero bueno, al menos se puede hacer una imagen, una captura de imagen, para que se vea la única diferencia que ya entre XP y Windows Vista. Es seleccionar en uno, en Vista se selecciona el Stereo Mixer y en XP se selecciona la tarjeta de sonido. Muy bien. Pero bueno, esto ya se verá en los tutoriales. Sí, sí. También algo que quisiera también aquí anunciar o algo que en preparación para finalizar nuestro curso es esto. En las últimas 2 semanas, si vemos nuestro calendario, en las últimas 2 semanas que van siendo el domingo del día 29, el domingo del... Bueno, en sí, quizás, Pilar, ¿aclaramos cuándo se termina el curso? Sí, el curso de Espiral termina el 3 de abril. Termina el 3 de abril, ¿verdad? Y, sí. ¿Y para entregar la última tarea será ese día o una semana después? ¿O cómo funciona eso? Pues bueno, esto tendría que consultarlo, la verdad, porque ese es el primer curso que hago con ellos y no estoy segura. Okay. Pero vamos, os lo voy a decir de seguida. Sí, sí. Pero, ahorita tenía yo planeado, quizás podemos consultarlo con la audiencia hoy, es esto. El día 29 de marzo quisiera que nuestra sesión de domingo sea como un tipo de proyectos finales. Es decir, si abrimos... abrimos lo que es la Academia de Webcasting y cada participante esos 2 domingos nos presenten su proyecto final, lo que es su webcast. Vamos a abrir para ustedes, en el módulo 6 vamos a abrir para ustedes lo que es el calendario Google compartido de la Academia de Webcasting para que lo pongan ahí o quizás en un wiki pues, tengamos diferentes horarios disponibles, y pensé que cada participante tuviera media hora, igual que como hemos hecho todos los domingos en presentar el tema, 15 minutos en presentarlo, y si hay preguntas del Tech Chat o si hay participación en vivo con Skype, sería mucho mejor, ¿verdad? A veces estamos apresurados de tiempo, pero cada participante tuviera media hora, un bloque de media hora. Y sería el día 29 de marzo y el día 5 de abril. Sí, Están bien las fechas. Y además, durante la semana podemos hacer pruebas. A Okay. ver, o sea, en horario español, por las tardes, ya sabéis que yo suelo estar y podemos hacer pruebas. Sí. Saludos a Tony en el salón chat. Tony es, no recuerdo. Tony me parece, es Tony Perulles, es Okay. profesor en la Universidad de Ah, Tarragona, Rovira y ¿sabes? Virgili Sí, sí. y de la UNED. Oh, qué bien, qué Es bien. una persona también que está muy interesada Bueno, también bienvenido. en todos estos temas. Bienvenido, Tony, a la Academia de Webcasting. Y es algo que me recuerda. Nunca es tarde. En lo que es el muro, el curso de la Academia de Webcasting, es un curso abierto. Y siempre está abierto. Y ya sea si Pilar o yo estoy preparado para interactuar con ustedes o ayudarlos un poco a hacer uno de los módulos, lo hacemos, ¿verdad? Así lo hemos preparado. Lo único que tenemos fechas más específicas es en el curso de Espiral. Y ahí sí tenemos ya que seguir el calendario más estricto, ¿verdad? Algo quizás que quisiera yo anunciarles y es algo muy importante para mí es esto. El próximo domingo, 22 de marzo, vamos a tener lo que es la graduación de Pilar. ¿Nos quiere decir un poquito de eso, Pilar? Bueno, pues no sabía que era 22 de marzo. Sí, ya. O sea, el próximo domingo. Vale, pues bueno, pues os voy a explicar unas cuantas cosas sobre cómo conocí el webcasting, cómo hice un curso y cómo me ha ido y por qué estoy haciéndolo. Y también alguna explicación técnica de cómo preparo mi sistema, tanto en XP como en Vista, porque tengo un portátil que tiene XP y uno nuevo que tiene Vista. Y bueno, pues explicar un poco cómo preparo el Audacity, los cables virtuales, el Ustream, la llamada de Skype. Y luego mi experiencia con la academia, ¿no? La motivación, el curso de verano y mis proyectos de futuro también, ¿no? Y un resumen de los webcasts que he hecho. Os hablaré un poco de qué han ido los webcasts. Y luego un poco el proyecto de futuro que tengo. Esto es en el curso abierto. Lo que hacemos es esto. El curso básico es lo que están ustedes haciendo ahorita, lo que es aprender lo que es un poco, lo que es webcasting y preparar un webcast, ¿verdad? De práctica. Y después de eso, aquellos que están interesados, igual como lo hizo Pilar y como lo ha hecho también un poco a René, y si quieren continuar estudiando y si quieren ustedes abrir un espacio o tener un espacio disponible en Puentes al Mundo, si continúan el curso abierto, y en el curso abierto se les pide que hagan tres webcasts. Y ya son un poco más formales y estos webcasts tienen que tener un poquito de especificaciones, tienen que tener un poquito de no sé, lo que es la calidad y publicación y promoción, etcétera, como les explicó a Pilar. Y luego después de esto reciben ustedes lo que es la certificación de webcasting, que en sí significa que son parte de la comunidad de Puentes al Mundo. Y esta mañana le comentaba a Rafael, ¿verdad? Y les puse también en el módulo 5 que en la misión de nosotros en Puentes al Mundo, digo nosotros son todos ustedes, ¿verdad? Y yo, y Pilar, y todos los que estamos en esto, de abrir o de formar comunidades de práctica y hacer contactos, colaboración con educadores que son iguales que nosotros en todo el mundo. Y por eso abrimos y damos las llaves a lo que es Puentes al Mundo y aprovecho para dar mi agradecimiento al señor Jeff Libo que ofrecen los servidores el uso de Drupal, Puentes al Mundo, los servidores de audio, lo que es todos estos sitios sin ningún costo, ningún costo alguno, es un foro abierto y lo hacen en un espíritu de colaboración. Pues muy bien. Bueno, a ver si podemos superar esto de los cables virtuales esta semana. Sí. Vamos a estar online para compartir escritorios y vamos a seguir los pasos. Sí, por orden. claro. Tenemos preguntas en el tech chat. Marina dice, ¿y cómo se hace eso de ser webcaster? Bueno, webcaster es lo que estamos haciendo todos, ¿verdad? En aprender a usar las diferentes herramientas, empezando con Skype, empezando con los cables virtuales, Audacity y todo lo que hacemos aquí. Y la idea de webcaster es de tener una programación regular, de tener un programa que se transmite ya sea una vez al mes, dos veces al mes o semanal. Y lo que he visto yo que funciona muy bien es de que se hagan equipo. Quizás aquí entre los compañeros que están aquí se puedan formar equipos o enfoques, ya sea de contenido, personas que quieran hacer programación de lo que es enseñanzas en ciencias, en matemáticas, en lo que es diferentes enfoques, ya sea de edades, de primaria, de preparatoria, etcétera. Y eso es lo que es un webcast, nada más que eso. Que a mí me gustaría hacer un comentario, que esto hay, ayer lo comentamos tú y yo, hay empresas que lo están haciendo y están cobrando 17.000 euros al mes, ¿era? O al año sí. al año, bueno, Sí. vamos, que se puede hacer. Yo he Bueno. visto que empiezan a haber empresas que ofrecen videoconferencias también Oh, sí. y. Bueno, en el uso de las herramientas, en el módulo 5, les puse ahí, hay diferentes opciones de cómo hacer streaming. Pueden ustedes, sí, 17.000. Lo que es Illuminate. Pero hay diferentes opciones. Tenemos Ustream, Yahoo Live, tenemos WizIQ, Shoutcast, lo que son los servidores de audio solamente, como tipo radio, internet. Hay diferentes opciones de lo que es la transmisión de audio, transmisión de video en vivo, en webcast. Lo que tratamos de hacer, la misión que tenemos aquí en Puentes al Mundo es de que sabemos que las herramientas siempre van a cambiar y nosotros vamos a ser flexibles, pero siempre buscamos lo que esté accesible a todos y lo que sea prácticamente gratis. Y si podemos encontrar esa fórmula, y si hoy es Skype y mañana es otra cosa, si hoy es Ustream y mañana es algo diferente, siempre lo vamos a adaptar y usarlo. Y más que todo, no es la herramienta que nos importa, sino el uso de las herramientas para colaborar y para formar nuestras comunidades de práctica. Sí, José, si puedes sacar un poco aquí nuestro amigo Eriki, dice que esto es un curso intensivo y que debimos decir al principio del curso, pero como tú has dicho, es un curso que está abierto y siempre sigue abierto. O Sí, sea sí. que Sí, quizás es intensivo para espiral, ¿no? comentamos eso. Comentamos eso, que sí es bastante intensivo y toma de muchos recursos. Yo entiendo que tenemos diferentes expectativas, diferentes compromisos de tiempo. Quizás no tengamos 10 horas para, o 6 horas, o 15 horas para tomar esto por semana o por curso, ¿verdad? Lo único que puedo comentar es lo que dijiste, Pilar, que es un curso abierto y que lo vamos a tener una evaluación final para ustedes, en donde nos van a dar más comentarios como el que hizo Enrique ahorita, y de que si ¿quién era el comentario? A ¿Eric? ver, parece que he leído mal. No era intensivo, era incentivo. Lo estoy Oh, buscando, incentivo, sí. pero como esto va tan rápido, ya no lo he cogido. Ah, sí, claro. Y vamos a continuar. Para aquellos que estén interesados en entrar en nuestra conversación, dejan su Skype ID en lo que es el text chat de Puentes al Mundo, ¿ok? ¿Seguimos adelante, Pilar? Sí. Ok. Bien. Vamos a ver quién quiere entrar. ¿Quién Voy a ver está si hay entrando? alguien de la academia. Bueno, hay bastante gente. Francisco José, David Hispano, Cris Marina, Marcos. Porque Bueno, sí. podemos ver a aquellos que tengan dudas o preguntas primero, y luego ya los siguientes, ¿verdad? Vale. ¿Quién está ahí? Bueno, esta semana trabajamos bastante con Marina un poco, con Alejandra también, y quizás con ellas podemos empezar, con Roser también. Sí, me hiciste tú la llamada, ¿no? Tendrías que agregarlas tú, me parece, ¿no? Ok, lo hago así. Si están preparados para participar, nos pueden de indicar en el text chat. Sí, Marina parece ser que quiere preguntar. Ok, so Marina, Te ha tocado. sí, Marina, te pedimos por favor que pauses tu audio en Puentes al Mundo. Sí, poniendo la bocinita que sale de color blanco, ponerla en mute, o sea, ponerla negra. Bueno, tú que eres profesora de inglés. Sí. Y está lista para empezar. Ok, te voy a llamar ahorita. Si tienes doble audio es de que no has pasado tu Ustream. Okay, entrando en la llamada, Marina. Bienvenida, Marina. Hola, hola, Hola. ¿me oís? Sí, listos. Muy bien. ¿Nos puedes...? Bueno, que conste en acta que yo en principio no tenía dudas, pero me han hecho participar y yo participo encantada. Dime, ¿cómo te ha ido con lo que es la práctica del uso de Audacity y los cables virtuales? Bueno, al final tuve que necesitar la ayuda de David, San David para mí a partir de hoy, y me tuvo que ayudar. Sí, Me sí. tuvo que ayudar porque llegó un momento en que yo miré un montón de veces, tanto el screencast que hiciste tú, José, como el de Pilar, y yo lo miraba y comparaba y pensaba que lo hacía todo igual, Sí. pero no, había algo que fallaba. Entonces David me pasó, bueno, como un enlace de un programa para que él pudiera entrar en mi ordenador, comprobó y funcionó de repente. Y yo aluciné porque pensé tantas veces, porque llevaba ya 2 semanas Sí. mirando, comparando y no había manera, ¿no? Me ayudabais, pero yo no veía y me tuvo que ayudar él. Y es lo que me dijo, ¿no? Que a él le pasa en su trabajo, que cuando él se bloquea o su compañero se bloquea, pues que a veces va bien, ¿no? Que otra persona que no está con la mente nada más pensando, ¿no? No me sale, no me sale, pues que pueda ayudarle. Y es verdad. Sí, algo que yo le sigo recordando a Pilar es que también el descanso es muy importante. Estar en nuestro ordenador a las 2 o 3 de la mañana regularmente es frustrante. Y quizás a veces también lo que me gusta hacer a mí sí, es salir, caminar un poco, respirar y luego ya regresar al ordenador con una diferente actitud positiva. Vale, no, es eso que me obsesionaba muchísimo porque pensaba que tenía. La verdad es que la impresión que a mí me daba era que el tema de los cables virtuales era algo muy sencillo. Era la impresión que daba, ¿no? Porque lo ponéis allí, el enlace, bájatelo, pon tal cosa. Se veía todo muy, muy fácil y muy claro. Entonces realmente no entiendo qué fallaba. Y Sí. veo que hay gente que también le pasa, pero debe ser la tontería más grande del mundo porque no se ve a simple vista, no sé qué puede ser que falle y que nos cueste tanto. No Sí. sé. Bueno, es lo que también puede pasar es de que nuestros ordenadores son todos diferentes, tenemos diferentes configuraciones, tarjetas de sonidos, sistemas operativos, tenemos problemas de conexión de internet. Hay muchos muchas cosas que nos pueden causar problemas y también hay veces que simplemente se nos olvida un paso o la secuencia está en diferente orden y esto sí causa problemas. La experiencia que yo tuve con los cables virtuales con una compañera aquí es de que ella es coordinadora de tecnología en un distrito muy grande de como 50.000 alumnos y ella es la persona que sabe de todo y cuando se topó con los cables virtuales no podía conquistarlos y le frustró bastante y estuvo muchas muchas noches con esos problemas hasta que pudo resolverlos. Sí, que sí. Bueno, sí, es lo que decías de la actitud, ¿no? Estuve hablando con Pilar cuando me la encontré, porque fue el día completo. Estuve buscando el micrófono USB y le comenté, ¿no? Que no lo encontraba en ningún sitio. Fue muy difícil encontrarlo, ¿no? Y le dije, ya la verás tú, lo probaré, no me saldrá, ¿no? Y me dijo, a ver, tranquila, ¿no? Respira y es lo que les está comentando, ¿no? A mis compañeros, que es todo cuestión quizás de también actitud, ¿no? Que también estamos aprendiendo, que no. Que nos pasa pues como a los alumnos que intentan hacer algo que les estamos enseñando y no les sale, no les sale, no nos tropezamos como ellos al final, ¿no? Sí. Pienso que, Marina, muchísimas gracias por compartir hoy. No, gracias a vosotros. Te colgamos aquí, puedes continuar escuchando en Ustream en la academia, ¿ok? Acuerdo, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Marina. Pronto. Merci. Eu. Muy bien. Creo yo, Pilar, quizás a quién podamos hablar aquí. Veo que estaba Marcos ha tenido problemas con Sí, su. vamos a ver si puedes hacer entrar a Marcos. Ok, Marcos. Ok. Que participe Marcos, sí. Sí. Hola. Hola. Sí, Marcos, ¿cómo estás? Hola. Sí. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Platícanos un poco cuál ha sido tu pregunta sobre los cables virtuales o tu problema ahí. No sé muy bien cómo explicarlo. Simplemente he tratado de hacer prácticamente todo lo que ha dicho Marina. O sea, me estoy reconociendo perfectamente, pero sin triunfar todavía. Ayer estuve cerca de 3 horas, hoy he estado otras 2 horas. Y mi problema básicamente es que creo que hago todo como hay que hacerlo, sigo los tutoriales, compruebo que efectivamente está todo en orden y cuando voy a hacer la grabación, o bien la persona a la que llamo no me escucha, o yo no escucho a la persona a la que llamo. Sí, y ¿nos puedes recordar, tienes sistema XP? Sí, Okay, XP. muy bien. Y en el sistema XP, ¿pudiste ya controlar lo que es su tarjeta de sonido o ver el Stereo Creo que Mix? sí. Okay. Creo que sí. Es más, he actualizado todos los programas porque tenía versiones anteriores, tanto de Audacity como de Skype. Entonces he actualizado todas. No sé, algo evidentemente tengo que hacer mal, pero ya llega el momento ese en el que estás tan obcecado con que no te sale, que no sale. Y ya lo he intentado todo. Ayer, por ejemplo, fue imposible incluso que me reconociera el ordenador, el micro USB. Ya hoy lo he conseguido. En fin. Acaba de contestar, sí. Yo le iba a Ah, hacer la misma sí. pregunta. Si tienes el micro ya configurado, ¿no? Sí, lo reconoce. Es exactamente igual que el tuyo. Es el AK, Okay. no recuerdo ahora. Sí. El de Logitech. Sí, Es el Logitech. mismo. O sea, creo que está absolutamente todo igual que en el tutorial. Bueno, oye, Pero pues a para que pesar no de que estés está todo tanto, igual, nada. no, tanto tiempo, si quieres, no hace falta estar 3 horas, si no sale a la hora fuera. No, Y pero lo ya que podemos era. hacer es compartir escritorio. Sí, creo que el Vale. siguiente paso es compartir escritorios con Marcos. Lo que ocurre es que ahora estoy en un. Tengo 3 ordenadores en este momento operativos. Ahora estoy con uno de sobremesa, porque en este es el en el que tengo los cascos con el micrófono incorporado para este momento. En el portátil y tengo auriculares solamente. Entonces tendría que ir para allá y compartir el otro ordenador en vez de este. Sí. Claro, bueno, pues cuando estemos preparados lo hacemos. Sí, claro. Ok. Tiene que ser ahora. Sí, Vale. va a ser bueno, es cuestión de una sesión de escritorios compartidos, de ver los diferentes pasos iniciando. Pilar, tú, si recuerdo bien, tenías la secuencia o la Sí, tenemos. la tengo bastante clara, la tengo Sí. clara. Un segundo, una pregunta de Mazaba. ¿Es Okay. lo mismo mix que mezcla de salida de onda? Parece que sí, si recuerdo bien, sí, debe ser lo mismo. Sí. A mí no me Bueno, pone, a exacto, a ver. mí no me pone estéreo mixer, sino que me pone, me Mezcla lo pone en español, mezcla de estéreo o algo así, ¿no? Sí. estéreo, sí, a mí también. Ah, vale. Sí. No digo porque es la única diferencia que he notado entre el tutorial y digo, voy a permitirme traducir yo de mala manera y lo demás aparentemente está o parecido o exactamente igual. Sí. Pero está claro que no, Mira, algo mal. sí, es que yo creo que el orden es muy importante, al menos de tenerlo abierto, ¿no, José? Sí, No funcionando, pero sí tenerlo abierto, porque es que si lo abres después no funciona. sí, lo que yo he hecho al principio cuando hacía mis primeros programas de webcasting, y debo hacerlo ahora, o sea, soy un poco flojo en eso, pero lo que he hecho es de que tengo el orden, la secuencia escrita en una página, ¿verdad? Y sigo el orden. Casi siempre cuando empiezo mi webcasting, aseguro de reiniciar mi sistema completamente apagarlo, reiniciarlo y luego pasar el orden 1, el orden 2, el orden 3, porque de otra manera puede ser que he hecho algo últimamente en mi ordenador que se lo saque de esta orden y no funcione, ¿verdad? El orden, ¿sí? O no sé si hay que cerrar ya. El orden con XP es primero cables virtuales, abrir primero los cables virtuales y hacer apretar start y todo. Luego la Audacity y luego ya la llama de Skype. Uh-huh. Y en vista es primero la Audacity. Lo tenemos en un PDF. Si recuerdo bien, está en un PDF en la secuencia, ¿verdad? La podemos poner en el Mural, será quizás más efectivo. Sí, lo tenemos más clarito. Sí, sin... sí. Hoy es domingo 15 de marzo de 2009. Estuvimos transmitiendo en vivo a través del canal de Puentes al Mundo y esperamos que los compañeros de la Academia de Webcasting puedan conquistar esos cables virtuales y continuar en nuestro curso hasta hacer su portafolio de webcast igual que Pilar.